En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Se celebró ayer la Junta General de Bardenas y aprobaba un presupuesto de 9.848.000 euros para 2018. Para estos y otros asuntos está el presidente de la Comunidad de Bardenas, don José María Gramonte, al que ya le damos los buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Abordábamos esta cantidad y explicaba que es un presupuesto similar al de otras ediciones. Sí, un poquito superior en 200.000, un poquito más de 200.000 euros. Dentro de este presupuesto, hablabais en ese encuentro que llevabais a cabo en la Junta General que queréis acercaros más todavía, si cabe, a proyectos relacionados con la educación y con el turismo. Exactamente, ¿qué es lo que queréis hacer? Estamos hablando de los tres puntos que hoy en día nosotros tenemos en valor, tal como lo recogía el plan de ordenación, junto con la zona de Carcastillo, y uno era la zona del Ferial, con el acceso de Caparroso, la zona de Arguellas, evidente, con la zona de Aguilares. El nuevo punto de creación de educación ambiental, que es la zona de Buñuel-Fustiñana-Cortes, en lo que es la carretera Buñuel-Fustiñana, que hay una dotación de un albergue, pues con casi 250.000 más lo que sería la dotación de por encima de los 300.000 euros de inversión, y la zona de Carcastillo con un proyecto de futura presentación que será en la Laguna de los Reinos, que es cercana a Figarol. Es decir, que con todo esto lo que pretende la comunidad es acercar el conocimiento de la gente al territorio. Pues como siempre hemos dicho, es una zona que es inhabitada, por lo tanto nuestra obligación es que se conozca desde dentro tanto el valor como el sentido que tiene la comunidad para nosotros. Por lo tanto, usted lo que nos está explicando es que se va a construir como un albergue en la zona de Buñuel, Cortes y Fustiñana, la entrada sur, estaríamos hablando. Exactamente. Es una zona que es un local que pertenece al canal de Tauste, pero que encierra para nosotros muchísimo valor, porque hay que recordar la carga etnográfica que tiene el canal de Tauste en la zona de la ribera, lo que supone para la agricultura el tema del muladar que tenemos allí, que está a cargo ahora de Asobar, de la Agrupación de Sociedades de Bardenas, y la propia historia de Bardenas con el cabecero Ferial del Aguilar y la zona sur, ¿no? Es otro tipo de turismo y de educación el que se intenta desarrollar, mucho más de conocimiento del medio, enfocado más a visitas guiadas, etc., y que para nosotros es importante el poder transmitir todos esos valores a nuestra población, ¿eh? Bueno, pues otra de las cuestiones tiene que ver con el turismo, que es algo que nos hablaban los micrófonos, ¿no? Que ustedes van a tener ese plan de turismo tan esperado por todos, en el que también se están alineando con el consorcio EDER, que van a ser un poco, entendemos que van a ser quien lo lleven a cabo. Sí, bueno, yo entiendo que después de los trabajos que hizo EDER, nosotros estuvimos participando con miembros de la comisión, esas comisiones sectoriales de desarrollo inteligente en la ribera, y estamos convencidos de que una de las maneras del desarrollo de toda la zona es que Bardenas se ponga al frente, lo encargue a EDER, porque tiene gente más que capacitada. Para nosotros estamos encantados de que sean ellos, por supuesto, y yo entiendo que es una manera de decir al resto de Navarra y a la sociedad de que sí que vamos a dar esos pasos que en su día dijimos, pero claro, no basta con decirlos y conocerlos. Entonces ahora yo creo que próximamente quedaremos con el presidente de EDER, con el alcalde de Tudela, además, Seneco, y yo creo que encantado de tirar junto con el resto de pueblos congozantes de la zona. Eso no tenemos ninguna duda. Claro, ese plan lleva aparejado seguro, por definición, una serie de inversiones que entiendo que serán millonarias, y que servirán, como bien hemos dicho, para el desarrollo de la ribera. Otra cosa es que las personas o las entidades que deberían de estar tirando en estos momentos, como pues son el Gobierno de Navarra, que estamos viendo que sí que lanzan unos planes a futuro, pero no vemos la línea financiera. La nuestra va a estar seguro. Ese plan ustedes ya lo han encargado, lo van a encargar en los próximos meses, porque sí que le hemos escuchado, ¿no? Pero definitivamente esa firma no se haya realizado, ¿no? Bueno, la firma entiendo que se va a realizar en pocos días, como veréis. Tienen, me parece que era 8 meses para ejecutarlo. Yo creo que para el final del otoño podemos estar hablando ya de unas líneas claras de actuación, ¿eh? Lógicamente habrá que dotarlo luego, como te he dicho, de los presupuestos adecuados para ese desarrollo, pero la comunidad está en disposición de afrontar esas cantidades. Hay que recordar que de esos 9.884.000 euros de vuestro presupuesto, prácticamente el 80% viene del Ministerio del Interior, unos 7.700.000 euros es lo que desde el Ministerio del Interior aporta a ese presupuesto. El resto está relacionado en otras ocasiones, nos decía, bueno, tasas de agricultura o tasas de caza y de fondos propios también de ese parque solar que se tiene, etcétera, etcétera. Corríjame si me equivoco. Sí, bueno, decirte que en concreto nosotros la partida presupuestaria que tiene asignada desde el Ministerio de Defensa, en concreto de la zona de, o sea, del Departamento de Defensa, perdón, del Ministerio, nosotros lo que sí tenemos es luego, como bien has dicho, la aportación de la huerta solar que tenemos, el parque eólico de la bandera, luego están las tasas de anuncios, agricultura, ganadería, caza, decir que eso es lo que completa este presupuesto, ¿no? Decir que, como bien sabes, estamos en previsión del año que viene de duplicar la tasa del Ministerio, por lo tanto, pues bueno, vamos a ver qué proyectos puede afrontar con garantías la comunidad y sobre todo el pensar en la sostenibilidad del sistema. Algo que a la entrada de esta Junta General ustedes fueron vieron cómo también se criticaba el hecho de la entrada y del desmantelamiento del polígono. Ahí estuvieron y les decían claramente que no querían ese acuerdo. ¿Que pudo hablar con ellos? ¿Hay algún tipo de relación? No, la verdad es que no conozco personalmente a alguna de las personas que estaban en la puerta, pues son de pueblos vecinos. Yo desconozco, no he tenido nunca una reunión con ellos, ¿eh? O sea, tengo que decir que los sigo lógicamente por la prensa porque es gente de alguna manera cercana, por así decirlo, pero no tengo ningún tipo de relación. Otra cosa es que estamos en un país libre, cada uno puede expresarse tranquilamente como bien lo hicieron, por lo demás no tengo nada que decir. Ahora, resaltar también que la comunidad, como se puede ver en los propios presupuestos, en la última manifestación sí que me llegó un correo solicitándome unos baños y agua y por supuesto que accedimos a hacerlo. Así que fuera de eso no he tenido otro tipo de relación con ellos. Las palabras de José María Gramonte, quien también pues era, se podía hablar también esa renovación en los vocales, ya que han dejado su puesto Ricardo Fraguas y Alfonso Mateo. Y han entrado a formar parte Félix Zapatero, que es del Ayuntamiento de Tudela, concejal de Unión del Pueblo Navarro, y Patricia Cueva, que es la teniente de alcalde de Corella y pertenece al Partido Socialista. Sí, bueno, yo creo que son dos personas jóvenes, yo creo que van a aportar muchísimo a la comunidad, o por lo menos esa es la intención, ¿verdad? Por parte de Patricia es una mujer joven, activa, y tenemos muy buenas referencias de ellas a nivel de partido, a nivel personal. Y Félix Zapatero pues es una persona también muy cercana a nosotros, al grupo de gobierno, por así decirlo, en la comunidad, de plena confianza mía además, y entiendo que muchas veces se busca el perfil para complementar o implementar las deficiencias que nosotros pensamos que podemos tener a nivel de equipo, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado, como dicen, su día trabajar con equipos de personas que nos aporten muchísimo más de lo que nosotros podemos ver, ¿eh? Y agradecer por otra parte a las personas que cesaron en el cargo porque también han entregado todo y más de lo que se les ha pedido, pero resaltar que entiendo que tenemos que ir, la sociedad nos está demandando otras cosas y hay que estar lo más cercanos posibles a la gente que estamos gobernando en este caso. La que continúa es la alcaldesa de Cortes, Conchi Ausejo, que renueva su puesto después de esta junta, ¿no? Sí, bueno, Conchi es un valor seguro de la comunidad. Hoy en día ha desarrollado un papel importantísimo con todo el tema de educación, parte de lo que vimos en los presupuestos, de acercar a la población, en este caso a los estudiantes, lo ha hecho a través de la mesa de educación que se constituyó en su día y entiendo que está haciendo una gran labor, no solo en Bardenas, sino también en su pueblo y, pues, lógicamente, pues es que es un más que merecido reconocimiento a su trayectoria. Por otra parte, como te he dicho antes, para nosotros ha cobrado de un tiempo a esta parte, no hay que hacer oídos sordos de lo que es la sociedad y el tema de la comunicación, divulgación y el poder trasladar todas las inquietudes que hay en la comunidad a la sociedad para nosotros es prioritaria. Por lo tanto, pues entiendo que todas estas personas más Conchi nos van a aportar pues esa frescura o esa nueva visión. Hombre, sin olvidar a la que las personas que todavía estamos ahí, pues de alguna manera igual estamos enmarcados más dentro de lo que es el territorio con los usos tradicionales y lo que es la esencia de la comunidad en sí, pero siempre hay que estar abiertos, entiendo, a nuevas ideas y a nuevas personas. Estamos empezando el mes de febrero. ¿Alguna fecha que usted crea que hay que estar atentos por alguna situación que pueda venir a que creen que hay que destacar? ¿Algún encuentro que vaya a haber? Bueno, yo creo que en los presupuestos, aunque lógicamente no leímos todo lo que es el desarrollo presupuestario ni de estudios ni trabajos que tiene la comunidad y la reserva de la biosfera como tal, pero sí que va a haber un encuentro a final de otoño, coincidiendo precisamente con lo que tiene que ser el trabajo final del plan de turismo, unas jornadas de ecoturismo que queremos, pues de alguna manera, ya empezar a vislumbrar ese producto que nos tiene que dar ese plan, ese propio plan, y de alguna manera situarnos en el mapa nacional e internacional con lo que respecta al turismo en la zona. No hay que olvidar que Barrenas ha subido un 44%, un 24%, perdón, del turismo, cuando el resto de la comunidad está creciendo a un 11%. Pero de alguna manera tenemos que ser capaces de absorber ese turismo que luego no lo vemos trasladado a nuestros negocios o a la zona como tal, o por lo menos no sabemos verlo o dónde va. Entonces hay que desmenuzar muy bien ese plan y hay que de alguna manera nosotros implementar todo eso para que tengamos esa visualización en lo que es el extranjero, que es lo que nos está nutriendo. Hoy en día hay que ver que el resultado de las encuestas que tenemos hechas en Aguilares, que han pasado 80.000 personas, el 50% que viene es de gente extranjera. Entonces vamos a ver si somos capaces de alguna manera de canalizar toda esa corriente o todo ese caudal de personas que vienen hacia nuestros pueblos y de alguna manera, pues dentro de las limitaciones que tenemos, pues podemos ayudar al despegue un poquito de la Ribera o por lo menos que se nos sitúe en el mapa. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio, presidente de la Comunidad de Bardenas. A vosotros, un abrazo.